virtual. Yo sí quisiera insistir en tener una respuesta con algún vocero de Davivienda. Sabemos que ellos están evaluando, que hay un porcentaje de denuncias que ellos tramitan, pero es que de verdad cuando ya hay tanta coincidencia, sobre todo entre noviembre y diciembre del último año, sería importante que ellos revisaran cada una de estas denuncias y si corresponde a un error tal vez que se presentó durante estos meses, porque es que de verdad es impresionante las quejas. Insistimos con aprecio, se lo decimos a Davivienda, sabemos que pueden ser casos que ellos también están trabajando y que trabajan cada día por la seguridad del banco y de los usuarios, pero Andrea, es importante tener respuesta a los usuarios. Sí, y una precisión es muy importante, yo dije 16,000 clientes, la cantidad de clientes actuales de Davivienda y DaviPlata, no, son 16,600,000 los clientes de estas dos plataformas, Davivienda y DaviPlata, y entonces la relación clientes frente a reclamos por fraude es de 0,038%, es lo que nos está informando el banco. Como le mencioné también anteriormente, ellos nos aseguran que están atendiendo y estudiando con rigurosidad cada caso para saber si es necesario hacer los reembolsos correspondientes o si por el contrario el fraude corresponde a algún descuido del cliente en materia de seguridad. Y es que también es importante aclarar que hay personas que sí quieren hacerle daño también, no solamente a los usuarios, sino al banco, y se aprovechan de todos estos, de todas estas situaciones para también sacar la plata y hacer que el banco le devuelva. Por eso hay que estudiar con rigurosidad, y esto toma un tiempo, cada caso, Andrea. Eso es muy importante. Sí, exactamente. Insistimos, es necesario tener la respuesta de Davivienda, pero que no se quede en algo formal como un comunicado, sino sería muy bueno que pudieran tener un vocero para que nosotros podamos despejar tantas dudas. Y aquí quedan colgados nuestros Facebook. Parte 1 y parte 2. Fraudes en Davivienda, crecen las quejas por fallas en seguridad. Allí lo pueden encontrar. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque ya viene el doctor Peláez y Martín de Francisco aquí en la W. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Una de la tarde, 59 minutos. Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, ¿cómo va todo? Bien, pues aquí preocupados con tantas quejas de fraudes electrónicos, particularmente en este banco, en Davivienda, pero hay muchos más, pero bien, en medio de todo. Muy preocupante por estos desmanes, estos desafueros tan terribles y estos pillajes, ¿no? Pues gracias por esos denuncios realmente. Son oprobiosos, realmente. Sí. Dios mío. Bueno, santo. Doctor Peláez. Y Messi, ¿qué le pasó el fin de semana? ¿Qué tendencia, no? ¿Qué le pasó a Juan Pablo? Ya. Juan Pablo está en trabajo de campo, Él está en trabajo de campo, usted sabe. Qué buena esa respuesta. Me hace acordar. Unos días de trabajo de campo. De un compañero que yo tuve que se llama Risa Loca. Siempre me salía con esa historia, ¿no? Que estaba en trabajo de campo, sobre todo los lunes. Los lunes festivos. Sí, es que ahí es donde más fácil se puede hacer esta investigación. Pero es increíble. Yo diría, pues hombre, la ingenuidad de la gente, Andrea, cómo dan las claves. ¿Cómo yo llamo? Mándeme su clave para verificar. Eso no lo puede hacer, y ni lo hace un banco, nunca. Sí, la clave nunca. Lo que confunde un poco es que muchas veces no le piden ni clave, ni cédula, y entonces lo hacen con una habilidad. Los ladrones pues siempre están pues inventando nuevas maneras para estafar, pero entonces algo también está pasando de fondo, tal vez. Además, las comunicaciones llegan con el membrete del banco o de la entidad financiera, entonces uno lo lee. Sí. Saludo muy cordial, y ahí van. Sí. Doctor Peláez, le preguntaba por Messi. El fin de semana fue protagonista, ¿no? Perdió la cabeza y fue expulsado. Y es la primera expulsión en 753 partidos con Barcelona. Lo habían expulsado una vez en un Barcelona B, que no era el primer equipo, y lo habían expulsado con selección argentina, pero de todas maneras es una en 753 partidos. El hombre se salió. de casillas. Se salió de casillas, se salió de control. Pues bueno, aquí los dejamos con el doctor Peláez, con Martín de Francisco, con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Uy. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Un saludo muy cariñoso en este lunes, y oyentes sobre todo en las ciudades que a partir de este momento se integran, y en el exterior, a nuestro servicio. El invitado es el pianista y cantante cubano Ignacio Villa, aunque su nombre artístico fue Bola de Nieve. Y dicen que la persona que le puso ese apodo fue otra cantante, Rita Montaner. Villa nació en Guanabacoa, murió en México y dejó un estilo que se puede apreciar aquí. De la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Muy bien, Martín, ¿qué tal el estilo, el fraseo de Bola de Nieve? Es una belleza de canción, además que Bola de Nieve, pues sí, no tenía potencia, no tenía ese fuelle en la voz. Ah, un saludo para todos, buenas tardes. Sí, sí. Pero él dejó una boya, como una marca, como una especie de mojón, en el que simplemente uno oye, apenas oye la voz, pues identifica al grandioso Bola de Nieve, porque dejó ese sonido único, ¿no? Entonces, gracias Hernán por bueno, esta Bola de Nieve y esta canción, que me parece, verdad, sí, una obra maestra también, como sí, las que no yo traigo. No es nada contra vos, pero vete de mí, así se llama, vete de mí. Bueno, muy bien, Bola de Nieve. Gracias. Martín, el numeral, por favor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Bueno. La pregunta para los oyentes, ya tenemos muchas respuestas. ¿Qué fue lo mejor de la primera fecha, advirtiendo de lo que se vio? Porque es que hoy tenemos fútbol de esa primera fecha, tenemos mañana fútbol de la primera fecha, tendremos el miércoles. O sea, empezamos a desglosar las jornadas de esa manera, Martín, para atender, supongo yo, el servicio de televisión. A propósito de eso, está circulando un video petición con capitanes, todos los capitanes de los equipos profesionales, Villan Chico, Villa Castellanos, Villa Angulo, pidiéndole a Win que no cobre el Win Premium. Ellos dicen, mire, el público no va al estadio. Si ustedes le cobran al aficionado, pues no ve. Y nosotros queremos que nos vean de alguna manera. No sé si irá a prosperar la petición, pero por lo menos ellos entienden que la difusión de su juego es muy importante. Y si no los ven, ¿no es cierto, claro, Martín? Pues sí, que bajen del parapeto. Sí. Y gracias por las transmisiones. Pero bueno, se debe escuchar esta situación porque entendámonos entre todos, sí, todas las personas están sufriendo, claro. Es un momento de verdad crítico, de crisis tremenda. Pero te quiero contar, hay gente que es increíble. El señor Ramón Yesurún dio una entrevista o un reportaje al diario La República y advierte que más de un equipo va a desaparecer, se va a quebrar por la pandemia, por la falta de taquilla. Y digo yo, señor Yesurún, qué bueno hubiera sido que no tuviesen ustedes que haber pagado 18 mil millones por un procedimiento poco ético y que significó, ¿cierto?, una multa. Si hubieran tenido esos 18 mil millones en caja, le habían podido ayudar a los equipos. Eso de alguna manera. Pero además, se gastaron la plata por un desaguisado de ellos. Ahora, no le rinden cuentas a nadie, no, no responden esas preguntas. Pues claro, hay liderazgos en este país que dan esos ejemplos, además, sí, de no rendir cuentas, de, sí, no, de no responderle a la gente. Sí, puede ser muy privado el supuesto, bueno, negocio, bien, de la Selección Colombia, de la Federación, pero eso es un bien espiritual de la gente. La gente, a la gente hay que rendirle cuentas exactamente y aclararle qué fue lo que pasó. Sí. No le rinden cuentas a absolutamente nadie. Y quiero aclarar, no es culpa del diario La República, porque ellos preguntaron, él contestó y titularon así, pero hay que decirle a Yesurún que no nos venda humo, venir, claro, a doler, a dolerse y a quejarse de lo que va a pasar con el fútbol, sabiendo que ellos se tiraron 18 mil millones pagando multas por entuertos. Ah, entuertos, embrollos, inclementes, ¿ven?, además. Me dicen que ante el Consejo de Estado sus abogados presentaron un recurso. No sé si será cierto. Solamente te digo, Martín, que el Consejo de Estado, pues así de afán y de prioridad, no creo que antes de uno o dos años de respuesta. ¿No es cierto? Sí, no. A no ser que ellos se vayan a perpetuar y digan, bueno, aquí esperamos 10 años, lo que sea, para que nos devuelvan los 18 mil millones con los cuales habíamos podido ayudar a 36 equipos. Pero bueno, Martín, vamos con los correos de los oyentes, que son más amables, por supuesto. Hay uno de Luis Daza. Jugadores de Venezuela que fueron a un mundial, fueron subcampeones del sub-20 del 17. ¿Cuáles de esos jugadores hoy son realmente figuras? Pues son Hernán, mira, tu pupilo Soteldo, que vos, pues, has hablado mucho del gol que se hizo. Sí, tijera que llaman. De tijera y figurón en Copa Libertadores para llegar a la final. Soteldo, enorme jugador en Santos. Sí. Hemos visto, bueno, había un volante muy interesante en esa Venezuela, Samuel Sosa, que jugó en Talleres y se fue al Corcón. Un zurdo interesantísimo. Jan Hurtado me parece que se quedó el 9, sí. ¿Te acordás que estuvo en Boca? Un 9. Sí, Bragantino, bueno, Fariñez pues también está quedado, aunque ha tenido buenas actuaciones en Colombia, se ha quedado. Te cuento que ayer volví a chequear la formación del Lens. El titular sigue siendo Leca, o sea, Fariñez ni por, no sé, no aparece. Por las curvas. Mira, no. Hay un jugador vital hoy para Venezuela que estuvo en esa selección subcampeona del mundo, que es Yangel Herrera, el jugador del Granada. Jugador que es del City, pero está prestado. Es un volante muy interesante. Ronaldo Lucena, ese también estuvo, ¿te acuerdas que estuvo aquí en Colombia, en Nacional, en Jaguares? Pero se no ha quedado. No, hay uno muy bueno, ¿sí? Sergio Córdoba, que es un extremo que está en Arminia y estuvo en el Augsburgo, en la Bundesliga, Hernán. Muy bueno. Bueno, pero Martín, aquí entre nos. Ah, y además creo que Soteldo no era titular, ¿o sí? De esa selección. No, no era. No era titular, eso es cierto lo que estás diciendo. No fue titular ni siquiera en esa final, pero ese jugador es el que más se ha disparado, ¿no? Últimamente. Bueno. Como te decía, había uno que arrancó muy bien, Peñaranda, y luego se fue quedando, ya va por el fútbol búlgaro. También, bueno, hay un jugador en el fútbol escocés, Ronald Hernández, que hemos visto en la selección de mayores, que es el lateral derecho, está en el Aberdeen de Escocia, y hay varios en la MLS, ¿oís? Sí, bueno, pero aquí entre nos, no han llegado así. El único realmente ha sido Soteldo. Bueno, sí, Camilo. Yo diría que Sergio Córdoba también. Bueno. Y yo diría que Yangel Herrera también. Esos tres son los más importantes hoy en día de esa selección. Camilo Amaya, desde Bilbao, Vizcaya, País Vasco, quiere saber qué opinamos del caso de Athletic. Ellos no admiten que se diga Atleti ni nada, sino Athletic o Athletic. No obedece al comercio actual de venta y compra de jugadores, ni al comercio actual del fútbol, y está integrado solamente por jugadores vascos, que si existen más clubes con ese fundamento. Pues sí, ha habido, digamos que ha habido clubes. Ahora, el Athletic Club de Bilbao, déjeme decirle que lleva 8 títulos de liga. Sí. El último fue en el 84, hace rato, pero lleva 23 Copas del Rey, 3 Supercopas de España. Digamos que es heroico de los actuales jugadores y predecesores, porque enfrentar a los gigantes en inversiones e ingresos estratosféricos como pues el Barcelona, como el Real Madrid, siendo pues este club un consorcio de vascos con mucho arrojo, Hernán, con mucho coraje, con buen fútbol de equilibrio y balance, pues me parece que sí es grandioso, ¿no? Lo del Athletic. Sí. Ahora, hay equipos que seguramente de menor estatura pues tienen ese apego a la región. Aquí, por ejemplo, en Colombia, hace muchos años, hubo el equipo de los puros criollos, que era el Nacional. Sí, sí. Jugadores colombianos. Claro. El Nacional, pero ecuatoriano también, ¿te acuerdas? Sí, pero hay jugadores de distintas regiones. Es que el mérito de este equipo de Bilbao es que es de solo, claro, el País Vasco, nada más. Sí, nunca. Porque la Real Sociedad, que también es de País Vasco, sí ha tenido extranjeros. Sí. Digamos, ¿no? El Alavés también es de ahí, de esa región. Y la Real Sociedad también tuvo extranjeros. Sí, inclusive, sí, claro, claro. Ahí estuvo Víctor Bonilla. ¿Te acordás que estuvo ahí? Sí, estuvo, claro, estuvo Víctor Bonilla, que no le fue muy bien con Clemente. Y creo que Didier Moreno, me parece, sí, creo que sí. Bueno, Martín, desde Medellín, Kenny Espinosa. ¿Sabes que Didier estuvo en La Coruña? ¿La Coruña sería? Sí, puede sí, ser. La Coruña. Sí, tenés razón, en La Coruña, sí. En Galicia, sí. Gracias por corregir. Así me gusta. Es que, ¿no? Bueno, poneme cuidado. ¿Hay algún futbolista hijo que fuera mejor que el papá? ¿Futbolista también? Bueno, Colombia nos habla el oyente Hernán, de casos como James Falcao, pues que han superado a sus papás. Eso fue muy claro. Ahora, digamos que en el fútbol del mundo, lo de Lampard, pues digamos, el papá de Lampard fue un lateral derecho del West Ham. Sí. Y Lampard lo superó, ¿no? Como jugador, logros, en grandeza, en clubes y también por los campeonatos. También hay que decirlo, ¿no? Lo de Higuaín. Higuaín fue mejor que su papá Jorge, ¿o no? Sí, el actual Higuaín, el gordo Higuaín. Sí. El Higuaín, su papá era un defensor muy rudo, rústico, que jugó en Francia, pero pues sí, Higuaín me parece que lo superó. Y hay un nombre grande, Maldini, Paolo Maldini. Claro. Superó a César, y eso que el papá también fue importante, pero Paolo logró muchos más campeonatos. Y te voy a hacer una pregunta. Aquí sí te quiero ver, Catalina. A ver, ¿quién fue mejor, la Bruja Verón o la Brujita Verón? Los vi a los dos. Bueno, eran perfecto. Posiciones diferentes, ¿no? La Brujita, puntero izquierdo. Bueno. La Bruja, puntero izquierdo, la Brujita era un volante mixto o volante ofensivo, también era un volante de toda la cancha muy importante. Bueno, me parece que la Brujita Verón fue un jugador más importante. Bueno, más importante que el papá. Pero no te olvides que la Bruja Verón fue campeón con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores. Sí. Pero la Brujita estuvo en ese Estudiantes también con Sabela, ¿o no? Sí, y estuvo en el Manchester. No, claro, en recorrido internacional, pues mucho más la Brujita. Pero es difícil. Uy, es no, que... la Brujita fue un jugadorazo, sí, ha sido un jugadorazo también, pero es que la Bruja, pues la Bruja en otra época, ¿no? Donde la Bruja, si hubiera estado, pues si le hubiera tocado la época de su hijo, seguramente no hubiera durado mucho en América, ¿cierto? Claro, y además la Bruja, el que jugó en el Junior, en el caso de Estudiantes, era un jugador diferente a los otros 10. Los otros 10 eran más esquematizados, más tácticos, más todo lo que querás. Y el que escapaba de todo eso, por el talento, y la, era la Bruja Verón. Hernán, otro me parece importante, ¿sabes quién? Diego Forlán fue mejor que Pablo el Papá, ¿o no? Que era un lateral, creo, ¿cierto? El lateral de Pablo, Diego, claro, era... Sí, fue, lateral. Fue Peñarol, fue de Peñarol, sí, y del Sao Paulo, cuando estuvo Rocha, otro uruguayo, en Sao Paulo. Pero tenés razón, Diego fue goleador, más activo. Sí, tremendo, en Inglaterra, un tremendo jugador, y en España. Ahora, Xavi Alonso me parece que supera a al Perico, ¿no? Al Perico que alguna vez vino a Colombia, me parece, ¿cierto? El Perico vino con España. Xavi Alonso fue mejor que Perico, bueno, me parece. Y hay otra cotejación, si la palabra se admite. Los Reina, ambos arqueros. Uno todavía está, el hijo, Pepe, está, sí, jugando todavía, ¿no? Pepe, Lazio. Y el otro fue arquero del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí, claro, del Atlético. Qué buen ejemplo, Hernán. Óyeme, sí, ¿sabes quién? ¿Vos te acordás de... Bueno, estaba Manolo Sánchez, el papá de él, sí, del Real Madrid, fue importante, Manuel... Pero sí. Manolo me parece que ganó más no sé si te acordás de... Claro, te acordás de Manolo Sánchez. Sí. Él me parece que fue más importante que el papá. Bueno, no sé. Muy bien. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay, bueno, muchos. Busquets, por ejemplo, Hernán, pues sí, el volante central, pues su papá jugaba de arquero. Y fue un muy buen arquero, el papá de Sergio Busquets. Pero Martín fue suplente de su Bizarreta. Fue suplente de su Bizarreta. Sí, vos, para ir cerrando el tema, me acabo de acordar, ahora que mencionaste arquero, los Schmeichel, ambos arqueros. Sí, buenísimo, buenísimo ejemplo. Pero digamos que el papá sí... El papá fue mejor. Sí, fue mejor, fue mejor. Hernán, hay una pregunta de nuestro corresponsal Iván Gallo, periodista, sí, muy seguidor del programa. Yo no sé si a vos te han echado este cuento de que Garrincha lo descubrió un árbitro hincha del Botafogo, que sí es verdad, que él... El árbitro era hincha del Botafogo, que era conocido como Aratí. Esto lo contó Cepeda Zamudio, el escritor o periodista, pero no sé si será cierto, es un mito. No te voy a contar, con el respeto de Cepeda Zamudio. Aratí era jugador de Botafogo, un defensa. Vino a jugar aquí con Botafogo, Aratí, que era la época del viejo Botafogo, de Gerson, Dos Santos y esos. Aratí. Pero, bueno. El que descubre y está, ojalá los oyentes, no, es que no, eso no está en YouTube. Nilton Santos dio una declaración, sí, antes de morir, en un reportaje muy, muy amable que le hicieron. Le hicieron dos preguntas y te voy a contestar, o te la voy a contar. La primera, él hizo un gol en el Mundial del 58 frente a Austria. Un, sí, gol. Entonces, él era lateral izquierdo, aunque después fue constituido como uno de los mejores cuartos zagueros del Brasil o del mundo. Bueno, pero él dice que en ese partido a él le pasaron la pelota. En esa época, oíme bien lo que dijo, estaba prohibido que los laterales pasáramos la mitad de la cancha. Eso ya, usted no tiene nada que pasar allá, usted marque y defienda. Bueno, dice, me llegó la pelota y yo de pronto miré y estaba solo. Y entonces arranqué y nadie me salía, y arranqué y llegué y gol. Y decía él que no era habitual que un lateral izquierdo llegara como interior o puntero izquierdo. Esa fue una. Y en la de Garrincha dijo, fui con Botafogo a jugar un partido contra un equipo N, un equipo rejuntado. Estábamos haciendo como una práctica, ¿no? Dice, y me tocó un tipo cascorbo de puntero derecho, y yo pues salí a marcarlo. Ese hombre me pasó la pelota entre las piernas, me hizo dar vuelta, me pegó una enloquecida, que cuando terminó el partido, él fue y le dijo al dirigente que estaba acompañando la delegación, a este muchacho hay que contratarlo porque no lo quiero tener nunca en contra. Y ahí, él, por eso él termina siendo padrino de Manuel Dos Santos Garrincha. Buenísimo eso, sí. Bueno, ahí está la respuesta, Iván. Al periodista Iván Gallo, que hace la pregunta. Ah, cuánto uno, y tan largos. Bueno, esta sí te la abrevio. Felipe Álvarez, ¿cuál ha sido el mejor mundial en cuanto a goles, asistencia a los estadios, ambiente futbolero? Hay que separar porque ambiente futbolero, el Mundial de México, yo recuerdo, futbolero, ambiente. 70. Ahora, o el de 80. Más goles. Sí. El de más goles fue el los, bueno, hay mundiales de los que más goles tuvieron fueron Francia 98 y Brasil 2014, muchísimos. Lo que pasa es que se jugaron más partidos, lógicamente, y pues había, digamos, para mí el mejor mundial fue 82. De España. Por la calidad de los equipos, pero jugaban 24, no jugaban 32, entonces o sea, menos partidos. Pero digamos que lo de Hernán, lo de esa Alemania, ¿no? Lo de ese Brasil de Falcao, de Toniño Cerezo, de Eder, de Junior, de Zico, esa Austria también dio mucho espectáculo por la cantidad de equipos espectaculares, de brillantez en el juego. Lo sí. De Krankl con Austria, Petzai, lo de Yara, lo de Prohaska, esa primera Argelia de la primera fase contra Alemania, ver a Camerún y el desarrollo del fútbol africano siendo un equipo muy táctico, muy como monolítico, muy sólido, esa Italia que después de la primera fase donde le va mal empieza a brillar con Antonioni, con Rossi, con Conti, bueno, con Tardelli, ¿no? Es que está la respuesta. Claro, Alemania también. Pero tener razón. Sí. Antes de hablar del número de goles, hay que mirar qué número de participantes había. Claro, porque claro. Está creciendo. Mira lo que era Francia de Platini en ese mundial, Gengini, Gires, Tigana. Fue una locura. Esa Polonia de Boniek, Hernán. Oh, sí, un equipo muy buen equipo. De Sarmach, no, es una locura. O sea, bueno. Lato también, ¿no? Lato. En ese Gregor Seck, Lato, polaco. No, bueno, jugador, enorme. Del fútbol de ayer, porque hay que hablar en Colombia, pues, de lo ayer. De ayer, claro, y del que sábado. Sí. Hola. Claro que sí. Arrancamos con pereza ofensiva, 9 goles en 5 partidos, menos de 2 goles por partido. Ahora, sí. Millonarios Envigado, gana Millonarios ahí, 1-0, un error, un blooper que llaman ahora, el arquero Santiago Londoño es que se llama, ¿no? Sí, sí. Pero tranquilidad, la tranquilidad para ese muchacho, le voy a contar, aquí hubo un arquero, Manuel Ovejero, lo trajo Santa Fe. Resultó campeón con Santa Fe, pero cuando se retiró, el día que se retira, tenía 39 años, se retiró en un clásico contra Millonarios y le hizo un gol, si mal no estoy, Segovia, por entre las piernas. ¿Quién, se Arturo? Agachó y Arturo. Arturo batió, Segovia. Y Ovejero se agachó y pum. Y tenía 39 años, Martín. Bueno, de manera sí. Que hay que decirle al pelado. Bueno, sí, muy muy triste y todo, pero esa es la vida de los arqueros. Porque a muchos arqueros les hacen goles por entre las piernas, pero cuando salen a jugar o a enfrentar a un delantero, ¿cierto? Cierto, este fue cierto. Que se agachó. Yo recuerdo a un arquero que le hicieron goles sonsos y a ese Orlando Gatti, ¿viste? Ah, pero porque estaba adelantado. Sí, le hicieron goles bobísimos y era un arquero interesantísimo y espectacular, sí. Digamos, ¿no? Pero lo pescaron. Sí. Aquí le hizo un gol. Aquí en el Campín vino un cuadrangular, estaba River Fluminense, y había en Fluminense un tipo que se llamaba Joaquincinho, y me acuerdo en el Campín, te estoy hablando del año 64, 65, le pateó de media cancha a un rincón. Él estaba adelantado y quedó quieto. Bueno, al final del partido, en las entrevistas que hacían en el vestuario, que simpático, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se tiró? ¿Y sabes qué contestó? Dijo, ¿para qué me iba a tirar si yo nunca iba a llegar allá? O sea, sí. Un tipo sincero, como manejaba los ángulos y todo. No, yo cómo voy a tirar por allá. ¿Qué golazo le metió? Sí, me pareció muy bueno, hablando de arqueros ya para terminar el tema, lo de Amores con el Cali, lo exigieron poco, pero cuando le tocó, se le ve la categoría a ese arquero, ¿viste? ¿El partido? El partido que estuvo bueno en goles, por lo menos Pasto La Equidad 2-2, estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, con Pasto, un goleador como Juan Sebastián Herrera, uno que era de Alianza Petrolera, 9, hizo los dos, y Erazo, aquel que jugaba en el Medellín y Equidad, pues hizo... Bueno, perdón, jugaba en el Medellín en Bucaramanga, ahora está en Equidad, hizo dos, Diego Erazo. Y ganaba el Pasto 2-0. Sí, ganaba 2-0, muy bien lo de Alexis. Lo de Guarín, ha habido críticas, Hernán, ¿no? Que porque está pasado de peso. Sí, eso lo baño turco y trabajo, lo ponen en su peso. Ah, sí, porque eso, falta ver, la pregunta que hay que hacer, esto para los jóvenes periodistas, preguntarle a Guarín, ¿cuál es su peso normal? Que el tipo diga 90 kilos. ¿Cuánto pesa? 100. Bueno, tiene que bajar 10. Te lo digo porque yo recuerdo a Funes. Funes que era... Cierto. Era un camión. Y fíjate que Retat, siendo técnico de Millonarios, logró que bajara de peso. Bajó 2 o 3 kilos y el tipo perdió el arco. Y usted no volvió para nada. Cierto. Y cuando llega Manera, Eduardo Manera, lo primero que hizo fue preguntarle... ¿Usted cuál es su peso habitual? Y Funes dijo, 92 kilos. Dijo, pues joven, vuelva a tener los 92 kilos. Y con eso, bueno, vuelve a acordar lo que era Funes. Ese Funes cuando arrancaba. Un tanque. Sí, no, por eso, recuerdo a mi amigo Jaime Ortiz cuando le puso el búfalo, ¿no? Que ese tipo, la fuerza ese. El búfalo. Era ahora el búfalo de San Luis. El búfalo de San Luis. Explícame. Decía, no, lo que pasa es que en este momento también es difícil corroborar los postulados de los técnicos. Toman demasiadas medidas muy cautelares contra de pronto unos tropiezos, unos nefastos ahí, peñascos que se encuentren. Entonces son muy cautelosos, digamos. Hay que darle cierto espacio, ¿no? Porque están empezando. No hubo amistosos tampoco. Siento que... No, normalmente a esta hora me traen un cafecito caliente. Ahora me cambiaron, ¿sabes qué me traen? Unos jugos de verduras y cosas. Es que para no fregues. Que, no tenaz. ¿Verdad? Pero explícame esto. Ganó Nacional 2-0 a Santa Fe. Muy bien. Hay críticas que Santa Fe no jugó. Y entonces, si fue así, ¿por qué el arquero de Nacional salió como figura? No, sí, Santa Fe llegó, lo que pasa es que Quintana le tapó penal a Rangel. Bien, ¿no? Pero si llegó, si llegó Santa Fe y sacó al arquero rival figura, es porque creó opciones, pero las dilapidó. ¿Eso es así? Sí, le faltó la eficacia, la contundencia. Michael Rangel, pues, llegó, fue titular, es un jugador que le puede dar mucho, pero pues se tiene que consolidar y demostrar por qué está. John Arias, el otro que era el debutó, América. Debutó Caballero, no fue el titular, tampoco habrá que ver, ¿no? Yo no sé, sobre el papel, grandes contrataciones, la de Sherman y la de Rangel, ¿no? Pero te iba a decir eso. La de Pico, también Pico no jugó de titular. Entró al final, pero vi que Rangel le pegó a eso como con pereza, yo no sé. ¿Cierto? Como confiado. Sí, confiado. Como con bueno. con displicencia, ¿no? Sí. Ven. Pero pues. Uy, en cambio, bien. Te cuento que en la definición de penalti de Boca y Banfield, Villa le pegó espectacular al penalti, ¿viste? En general. No, fíjate. Pero mira, no solamente falló un jugador de Banfield, los demás todos no le dieron chance a los arqueros de nada. ¿Sabes que Villa en los penales está demostrando una baja termocefalia? ¿La qué? Es decir, baja termocefalia. La temperatura de la cabeza realmente muy... Entonces, muy llamativa. Tenés que adornarlo. Es decir, la cabeza fría y el pie caliente, porque además le pegó. Entonces, muy bien, muy bien. Y mira que fue titular, y bueno, lo de Cardona, lo de Fabra, Fabra no jugó. No, pero te voy a preguntar aquí sí te voy a poner, porque los viste y los vimos. Entre el gol de William, el del Bilbao que le hace el tercero a Barcelona, y el golazo de Cardona, ¿con cuál te quedas? Con el de Juan Camilo Angulo, lejos. ¿Sí? No, fue bueno. No, metamos a Juan Camilo. por bueno, favor. Está bien. Metámoslo pero... a nivel internacional, porque el gol que hizo fue una marranera. Sí, sí, buen gol. Y se hablaba de... alguien decía, creo que era Jotas, decía que cuando había cuando hay un gol picabarra y toca la red, el gol es mucho más hermoso. Estoy completamente de acuerdo ahí. Es decir, la picabarra, el gol de picabarra es feo si no toca la red. Ahora, si toca la red, me parece que es una obra maestra. Es que pega, baja, pega en tierra, sí. E ingresa. Porque a veces pega en la baja, pega en la raya y sale y no es gol. Pero sí, pero sí. también a veces pega adentro, es gol, pero sale y no toca la red. Así que me parece muy importante, me parece que cuando el gol es de picabarra y no toca la red, es macilento. El gol es horrendo, mientras que te quedas... picabarra y red, sí, me parece radiante ese gol, radiante, brillante. La red para vos es un problema, ve. Pero es vital, es fundamental la red, siempre. Yo me quedo con el de Cardona. Oh, el hombre, golazo. El hombre arranca medio en diagonal, lo va a cargar, le van a poner hombro contra hombro, sacude al que viene y se la... Y eso que voló, Arboleda voló al rincón y nada. Hombre, qué bonito. Nada que hacer, fíjate que, Martín, qué bonito gesto, hombre, de colombianos. Terminó el partido y, por supuesto, perdió Banfield, lloraba Arboleda. Y vinieron los colombianos de Boca, Villa, y él creo que Cardona, a saludarlo y a tranquilizarlo, porque el tipo pues no tuvo la culpa con ese golazo que le metió ese otro. Pero bueno. No, es un corte transversal, una gran maniobra la de Cardona, con mucha fuerza, porque fíjate que le mandan la tranca y él continúa y consuma la jugada con una celeridad, con una precisión, una maniobra detonante, Hernán, realmente un taponazo arriba, así que fue grandioso lo de Cardona, ídolo ya hoy con Boca. Bueno, Martín, mira cómo pasa el tiempo y viene la música. ¿Qué traes? Bueno, lo que tengo hoy es una marranera total. Se viene la tropa, la legión, el piquete del thrash metal, Hernán. Entonces llega Don Luisito Aguilé. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Bueno, Hernán, hay una canción que llama fobofobia, que quiere decir que es sentir como un temor abrumador por una posibilidad de vivir situaciones que causan mucho miedo, angustia. Hay una banda que llama Violence y sacaron un álbum en el 88 que llama Eternal Nightmare. Es una banda de San Francisco, es un thrash telúrico. O sea, la portada de ese álbum son unas fauces trituradoras que engullen, que son depredadores carnívoros y fieras carniceras. Aquí está la canción de una banda de San Francisco que se llama Violence, la canción Fobofobia. Martín, No. No, pues hombre, simplemente es la fuerza, es esta. A mí me parece esta música balsámica, realmente. No, de verdad, me parece. Pues sí, un bálsamo para el espíritu. Sí, me parece lenitivo o fragante, realmente lo que saca Violence musicalmente. Bueno, Kili, ya tenemos el balsámico y continúa. En Carulla queremos cuidarte y cuidar a los que amas. Por eso cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para que vivas la mejor experiencia. Carulla da la hora en la W. Bueno, tenemos las 2:36 ya. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan. Muy bien, estamos recordando a Bola de Nieve. El hombre tenía su cuento, Martín. Sí, me gusta mucho esa canción, muchísimo. ¿Sí? Y te cuento, sí, me parece una genialidad. No es de los éxitos grandes de él, pero la escogí porque me pareció tenía su cuento. Bueno. Fíjate que no puedo leer las respuestas, hombre. El internet, inventámelo. Ahora me ofrecieron un aparatico, Martín, una cajita. Sí. Que capta el Wi-Fi de donde estés, de carretera. Es como un Roberto que hace de la señal. Vamos. Bueno. Bueno, Martín, tenemos partido del campeonato ahorita, ¿no? Sí, Tolima, sí, ¿no? Tolima Once Caldas, ¿oíste? Entonces, sí. Voy a estar muy, muy pendiente. Voy a meterme acá. Ahorita, mientras vos das las otras noticias, las vamos comentando. Voy a ver cómo va a alinear el Tolima. Bueno, entre tanto, les tenemos lo siguiente. Hay un jugador colombiano, Jesús Arriet. Hace 10 días llegó al Perú para enrolarse en las filas del Sport Boys. Es más, el equipo del Callao lo presentó ya con su uniforme, camiseta rosada y tal. Y bueno, resulta que lo echaron. Y el motivo, el hombre no quiso acogerse a el protocolo sanitario. ¿Cómo te parece? Claro. No, pues claro, Hernán. No, pero esto es una locura, hombre. Jesús Arrieta, que pues en el Cali no le fue bien, jugador que había estado en Jaguares, en el fútbol venezolano, no se sometió a estos protocolos y no duró ni 9 días, Hernán, incumplió todos esos protocolos. Entonces, claro, el Estado peruano y la Federación Peruana pues han sido muy estrictos, claro. y declaró pues el club, que es del Callao, que por favor no... O sea, que no, que, sí, simplemente el contrato quedó cancelado, oiga, y ahí está un jugador que era de Águilas, Ferney Ibargüen. Mira cómo va a alinear el Tolima, ve. A ver. Para volverse loco, ¿is? Bueno, Montero en el arco. Montero. Va Montero en el arco, Riascos, Narváez, Mosquera, Sergio, Angulo, Jason Angulo, el que era del Cali, Juan David Ríos. Va Trujillo, va por derecha Anderson Plata, Cataño de media punta, Miranda, aquel jugador que fue del Cúcuta, y Juan Fernando Caicedo. No debutan todavía Ortiz, tampoco, pero Ramírez. Pero cambiaron prácticamente todo el sistema defensivo. Sí, no veo, pues... Bueno. No, pero mira que... Pero Hernán, mira que... Mira que, pues simplemente, o sea, pero está Sergio Mosquera, ¿no? Ese sí venía. Narváez venía también, un ecuatoriano, ¿te acuerdas? No sé. Bueno, ese Narváez, el ecuatoriano. Ahora, Jason Angulo es nuevo. Ese sí, bueno. Es nuevo, que llegó al Junior. Bueno, mira, en las respuestas al numeral, Pedro Ferney me dice, eso apenas arranca. Y John me dice que ganó Millos y contrataron a Uribe. Lo que habíamos dicho aquí, Martín, cuando te dije yo que iba a haber otra... reunión, un acercamiento, una contraoferta. Bueno, parece que Uribe ya está listo. Ah, bueno. Sí, Uribe listo. Fernando Uribe, si querés te doy la alineación que va a presentar Once Caldas en cualquier por momento. Por favor, de una vez. Ah, bueno, que yo sé que te interesa. El paraguayo Ortiz en el arco, los defensores son Balanta por Jesús David Murillo, lateral derecho, Balanta y David Valencia, es David Balanta y David Valencia centrales, Clavijo de divisiones menores, lateral izquierdo, Alejandro García, que es de selección sub-20, volante de marca con Sebastián Guzmán, por derecha Carreazo, por izquierda Lemos, media punta Adrián Estacio, que es un volante zurdo, y adelante Mender García. Otro equipo que también barajó y jugó. Bueno, Jairo William, lo más significativo es lo negativo de Rangel, lento, sin ánimo de mostrar que quiere ser el goleador, botó penalti, bueno, señor, sí. Está empezando. Sí, le digo allá él, pero... Está empezando. ¿Verdad? Bueno, mira, Mauritania, Cauca, el clima fue lo mejor. El partido Pasto Equidad, dice Will Franco, de resto, no. Qué hueso, Cali Jaguares, dice. El golazo de Angulo, sí, bueno. Paul Muñoz, canchero, para no escuchar después. David Rincón, el golazo de Juan Camilo Angulo. La canción, ya... Hernán, sí. Mi canción indignó un poco a algunas personas. Sí, qué raro. Sí. Hola, le están dando muy duro a nuestro amigo Rangel y la barriga de Guarín. Vuelvo y les digo, hombre, ese... ¿Cómo lo ponen? No, hombre, pero Martín, hombre. Ahora, ¿cómo es que decís vos? Cuando... Porque una cosa es la barriga del bolillo y otra es... No, pero pues está reteniendo líquidos. Que está reteniendo líquidos, que está reteniendo líquidos. Pero sobre todo sólidos. No, no, entonces tranquilo. Ahora, no. el fútbol sí se vio para... O sea, cuando empieza el fútbol colombiano, pues sí que se ve rudimentario, ¿no? Se ve como primitivo, como tosco. Ahora, es un momento muy incipiente, muy embrionario, donde están tratando de mecanizar movimientos. Hernán... Pero, digamos la verdad. Aquí, armados, que uno diga, estos tipos hicieron el esfuerzo, por lo menos yo creo que los equipos son Junior, Nacional... América, a no ser que ojalá supere el problema de Adrián Ramos, que no sabemos qué es lo que tiene, no, no han dicho por lo menos, ¿no? Está hospitalizado, sí, vamos a ver. Y no es COVID, dice que no es COVID. Bueno, sí. Pero Santa Fe, no sé si... No. Santa Fe, hay que ver a Sherman, hay que ver a Andrés Rentería. Ah, es el que falta, ver... le falta documentación. Sí, a Rentería. Sí, hay que ver a Michael Rangel con Sherman, que se entienden bien, que se recupere del todo Velázquez. Lo de Pico, también me parece que es muy bueno para Santa Fe. No es para mí el que mejor se armó, Santa Fe no, para mí no es. El partido de Medellín, ¿vos te arriesgas a jugar con dos laterales, o un lateral nuevo y un central nuevo? Pues sí, y Nacional lo hizo, porque mira Hernán, Nacional jugó con muchos juveniles, no puso a Danovis Banguero, tu pupilo, de lateral izquierdo no. Titular, no, fue Cabal. Claro, porque Danovis entró por Vladimir Hernández. Claro, jugó Hayen, mira, como lateral derecho, un joven también de las divisiones menores, Hayen Palacios, que había sido fogueado en Alianza, Gerson Mosquera y Nicolás Hernández, los centrales. Perlaza, Rovira y Andrade, sí son, pues, digamos, sí. De experiencia, Neider Moreno por derecha, sí. Que es otro joven, digamos, y adelante con Duque. Bueno, Duque y Vladimir, sí. Te tengo varias novedades. Para recordar que el goleador de la Copa Suramericana estuvo por acá, Hernán Barcos, tiene 19 goles. Es el goleador a través de varios equipos, ¿no? Bueno. Sí, claro, sobre todo en Liga Deportiva Universitaria, él hizo muchos goles ahí. Con Palmeiras hizo dos y con Nacional dos. Ahora, el que le sigue es un uruguayo, Rodrigo López, que jugó en Libertad, que hizo muchos goles con Libertad y con Vélez. Se llamaba Hernán Rodrigo López, jugó mucho tiempo en Paraguay. Exactamente, ese es Martín. Hernán Rodrigo. Y Morelo es el primer colombiano, Hernán, con 10 goles. Morelo. Bueno, el primer colombiano. Sí, primero. A Messi le van a acomodar dos fechas, aunque hoy el Barcelona impugna, pero parece que no va a prosperar. Esa es la primera expulsión en 753 partidos de Barcelona grande, porque lo habían expulsado una vez con el Barcelona B. Es como la segunda, claro, ¿no? Claro. Oye, pero ese García Toral, el técnico Marcelino, ¿de verdad? tiene subyugado al Barcelona, lo tiene dominado. Ya le ganó, ya le había ganado con Valencia, ahora le vuelve a ganar con sí. Athletic. Y este Athletic le había ganado al Real Madrid hace poquito también. También, ¿no? Tremendo. Ay, sí, lo de García Toral. Ahora que sí, Real Madrid, o digo. ¿Te acuerdas que habían pagado 30 millones de euros por Reinier, un jugador brasileño? Sí, ese jugador Flamengo. Lo cedieron al Borussia Dortmund, en defensa, porque no tiene puesto. Pues, volante. Hoy el Real Madrid resolvió que no sigue en el Borussia porque también es suplente. Entonces están buscando un equipo menor donde él pueda ser titular. Pero Martín, se embarcaron en 30 millones de euros. Por sí, jugador. Porque le fue muy bien con selecciones juveniles de Brasil. Es un volante que juega muy, muy erguido, muy enhiesto, jugador que tiene buen remate de afuera. Pero pues hombre, apenas está madurando y sí, no ha jugado para nada en este Borussia Dortmund, ¿no? Que pues primero pues, tiene digamos que sus jugadores obviamente van a tener prioridad. Deseo a propósito pronta recuperación a Jorge Garzón, un señor que ha trabajado siempre en las divisiones menores del Santa Fe y está delicado de salud. Hablando de las divisiones menores de Santa Fe, Martín, Santa Fe no tiene, ¿cómo te parece que liquidaron todo ese proceso de inferiores por la situación y solamente el señor Méndez, que es el presidente del equipo, yo no decía el dueño, pero que es el presidente, tiene una lista de jugadores sub-20 que le dijeron, mire, de pronto alguno de ellos le puede servir? Entonces eso realmente muestra, Martín, que los equipos hoy están en la pitadora, ¿oyó? Pues ya porque sí. No tienen cómo sostener técnicos y jugadores de juveniles, ¿no? No, qué tristeza, por Dios, qué tristeza, ¿verdad? Yo no sé, equipos de primera, Hernán, de pronto pueden mantenerse un poco a flote. Ahora, en la B es muy posible que desaparezcan, ¿o no? No, pero te dije lo de este otro. Ve, Lewandowski, otro récord. Resulta que hace, oíme el dato, hace 52 años, Gerd Müller, aquel tanque alemán, marcó 20 goles en 16 fechas. Pues ayer Lewandowski marcó el gol número 21 también en 16 fechas. Es bueno decir que cuando uno hace este tipo de comparaciones, Martín, tiene que establecer que sean las mismas condiciones. Número de partidos, sí. 16. Usted hizo 20, usted ya hizo 21. Y es claro, récord. Gerd Müller, Hernán, Müller, pues hombre, fue el máximo goleador de un mundial en México 70, hizo 10 goles en ese mundial, y estamos hablando que el máximo goleador histórico de la Bundesliga es Uwe Seeler del Hamburgo, con 404, porque estamos hablando de Lewandowski en Bundesliga, ¿no? Exacto. Uwe Seeler es el máximo goleador de la Bundesliga. Segundo, Gerd Müller, con 365. Klaus Fischer, tercero. Cuarto, Lewandowski. Lewandowski tiene 255 en Bundesliga y está a 149 goles de Seeler. Hay que decir que Seeler, lo que pasa es que jugó todo el tiempo en Bundesliga y en el Hamburgo, ¿no? ¿Cómo me explicas que Jovic, que le dijeron en el Real Madrid, mire, que no tiene chance acá, ha jugado poquito, no hace goles, lo vamos a ceder al Eintracht Frankfurt? Pues el hombre debutó, Martín, hizo 2 goles y hoy en España lo levantan. Dice, ¿cómo? En el Real Madrid año y medio y creo que un gol y este en 30 minutos 2 goles. Pero sí, no, un jugador que, o sea, llega a la Bundesliga a su lugar y saca de la cubeta, de la palangana, todos sus recursos, anota 2 goles a los 10 minutos de haber ingresado. Hernán, ya puso a ganar al Frankfurt contra el Schalke, él entró al 62 al minuto y pues iban 1-1, cambió el partido con ese trazo del capital y cardinal allí en la Bundesliga, porque él con Real Madrid jugó 32 partidos, casi todos desde el banco, pero hizo 2 goles. Imagínate. Bueno, ajá, pero mira, hay un jugador, Hernán, que yo quiero que le paren bolas para terminar. Es un estadounidense que juega en el Schalke, dicen que va a ser la locura. Se llama Matthew Hope. Hizo el gol del Schalke, tiene 19 años y viene de la Academia del Barça en Estados Unidos. Ese jugador de Estados Unidos es un número 9, Matthew Hope. Le digo hope, no hope, porque tiene doble escribe? P. Deletréamelo, se escribe, por favor. H, mira, H-O, doble P, doble sí. P de papa, sí. E. O sea que es Matthew Hope, no hope. Bueno. Si fuera una sola P sería hope, pero como es doble P es hope. Te agradecemos entonces, la clase. Mira, entonces, pero, ojo con él. Volviendo al cuento de Jovic, pues uno de los culpables de que no jugara, pues era Benzema. Benzema era. Bueno, pero tengo una historia de Benzema. Después de 5 años, el técnico de Francia, Didier Deschamps, dice que nunca, mientras él sea técnico de Francia, Benzema va a jugar. Entonces, la historia está en que hace unos 5 años, Benzema, cuando la pelotera con ese otro jugador, Valbuena, ¿no? Sí. Declaró que a él lo perseguían en Francia, al igual que el técnico de Champs, que era una muestra de racismo. Y eso no se lo perdona de Champs, ahora, porque de Champs dice que él nunca opinó del asunto. Simplemente sí, él se sometió a una decisión que tomaron otros, en el caso de Benzema, ¿no? Claro, pero es que además se sospecha que Benzema incitó a su compañero Valbuena a pagar a unos chantajistas que Benzema conocía o conoce, además lo estaban chantajeando con $150,000, pedían por no publicar un video sexual. Entonces, ¿qué, cuál es la acusación? Que hay, digamos que hay un fiscal de Versalles que dice que hay podría haber complicidad en intento de chantaje, Hernán. Entonces, lo de Benzema, pues también fue grave, ¿no? Sí. Digamos que esa investigación es muy delicada. Viene Ibra, Cagliari 0, Milán 0, va a cobrar penal Ibrahimovic, dispara el marco, gol de Ibra, gol del líder en Italia, Cagliari 0, Milán 1, le enajenó el arbitrio la voluntad al portero del Cagliari, instaura un predominio con perfiles de horror el equipo del Milán frente al Cagliari, y en la liga armó un frangollo, un revoltijo disonante el jugador sueco para el 1-0. No pudo el Cagliari contener al equipo del Milán, cometió penal. Así que, atención, Hernán, sigue el líder Milán. Para la alegría de los oyentes, él no se podía perder esa descripción de ese gol. Vea, Martín, el 3 de febrero han citado al Indio Ramírez y al jugador del Flamengo, la justicia brasileña. Los han citado un careo, a ver qué fue lo que pasó, ¿te acordás? Por el problema de racismo y cosas de esas, ¿no? El Indio Ramírez. Bueno. Crespo, Hernán Crespo, viste que Defensa y Justicia a la final, ¿no? Uy, le pegó un paseo a ese equipo chileno y van a jugar contra Lanús, ¿es, no? Sí, por la Copa. Sí, sí, en Córdoba, la bueno, final es pero, Hernán, la final es el 23 de enero sábado. Sí, pero te decía que Crespo es casi seguro el técnico de Independiente, ¿no? Va para allá. Bueno, juega muy bien este Defensa y Justicia, un equipo chico. Bueno. Realmente tiene un jugador, Hernán, que llama él Brian Romero. Sí. Juega ahí en Defensa y Justicia, hizo 3 goles en este partido contra Coquimbo, tiene 29 años. Ese jugador salió de Acassuso, de donde viene el jugador nuevo del Cali, Franco Torres. Jugó también en Independiente, en Paranaense, Brian Romero, muy bueno. Y tiene un zurdo, Hernán, que llama Isnaldo, que era bueno, de y Walter Bou, el hermano de Gustavo. Te voy a contar. Ahí está un jugador que pasó por Nacional y no lo aprovechó. Sí. Nacional, Delgado. Lateral izquierdo le Rafa pega. Rafa Delgado. Yo no sé, ese era más jugador que Castellani, que Brigieri y todos los tipos que trajeron. Ese era muy pues bueno. No, y no sé qué le pasó. Él jugaba bien. Sí, no, él bueno. Jugaba por el confín izquierdo, como por ese lindero, por la frontera. Sí, pero pateaba. ¿No? Y... sí, pateaba bien. ¿Sabes? Pateaba bien, pero ya ha mejorado mucho ahí. ¿Sabes de quién me acordaba de los laterales que pateaba? Ese que tuvo el América, Jairo Ambudia. Uy, ese tipo le pegaba. Ah, sí. Pero claro que igual a la Guama Cardona para pegarle a ese forro, como dicen ellos. O sea, hablando de laterales colombianos, ¿no? Sí, claro. Policía Ambudia. Sí, le pegaba muy bien de zurda. Bueno, te cuento, porque es que me... La tal, pues, ya. Palmeiras Corinthians juegan hoy. Ah, hombre, qué pesar, Martín. Botafogo, último en el Brasileirão. Ya le hicieron la Santa Cruz, la señal de la cruz. Se va para segunda división. El Botafogo, que fue un histórico del fútbol del Brasil. Qué pesar. No, hombre, qué vaina, ve. Y en la Liga Brasilera, Hernán, Sao Paulo sigue de primero, ¿no? 57 puntos. Sí, Sao Paulo. Pero apretó el paso, ¿sabes quién? Inter. Apretó el paso el Inter y el Mineiro, el del loco Sampaoli. Claro. Ahora, Inter está a un punto de Sao Paulo y el Mineiro está a cuatro puntos. Bueno, te quiero contar que mirando en Ecuador encontré otro colombiano, Carlos Ibargüen, del Cortuluá. Va a jugar en el técnico universitario. Sí, y encontré a uno que pasó por el Santa Fe hace poco, Huichón. ¿Te acordás, un uruguayo? Huichón. Facundo. Facundo. Para el 9, sí, el 9 de octubre. Uy, Facundo, Martín, que era un puntero que jugó en Chipre. Sí. Ah, mira, ve. Resulta que Carlos Ibargüen va a llegar con Henry Obando, el lateral derecho que era del Tolima y del Bucaramanga. Julián Buitrago, aquel volante que era de Patriota, no confundir con Daniel Buitrago, el zurdo que estuvo en Santa Fe. Llegan a este equipo técnico universitario donde está el Cheche. Muy bien. Mira, es que hablando de llegar, ya llegó. Ahí debe estar ya. Don Yamí Palacio, buenas tardes. Lo saludo, don Hernán Martín, desde estos confines. No sé si son los confines derechos o los confines izquierdos, porque ya Martín no tiene lados o costados, sino confines. Confines, como se llama un municipio de Santander que yo quiero conocer. ¿Cómo le parece, Yamí, usted transmitiendo un partido, comentando, diciendo, pues, ¿cómo les parece que en el fontín, ¿cómo es? En el confín izquierdo. Sí. El oyente dirá, pero eso te queda. Sí, ¿no? En aquel lindero, ¿no? Peor. El lindero derecho. El lindero es como lo que queda al lado de una quebrada en una, sí, en una escritura de una finca, ¿no? Don Lindero. No, por eso, pero claro, un lindero, una frontera, pues fuera por la... Bueno, entonces por la frontera izquierda, ¿me la aceptan? Sí, señor. Sí, oiga, claro. Hablando usted de la Guama, de verdad, me acuerdo de un presentador de Teleantioquia que alguna vez estuvo hablando de un gol de James La Guama Cardona. Me pareció un poco sofisticada la cosa, pero lo recuerdo como si fuera... Claro. James La Guama Cardona. Claro, La Guama. No, La Guama era un lateral derecho del América, muy bueno para los tiros libres. Y estuvo millonario. Me acordé, Yamir, de un presentador de artistas allá en el norte del Valle, que una vez presentó a las hermanas Incapieceses. Bueno, el plural. Así. Muy bueno. Estuvo muy buena esta conversación. Un saludo de ustedes. Un saludo a quien. A Pepe Son. A Pepe Son, que es presentado. Que estuvo muy buena la conversación sobre los padres e hijos en el fútbol. Aprendí mucho de las historias que contaron esta tarde, tengo que decirles. ¿Y qué historias? Gracias. Historias de cine, por ejemplo, de un cortometraje colombiano que llama mucho la atención en diferentes países del mundo. Ha sido exhibido en diferentes festivales. Tendremos a una investigadora internacional sobre asuntos de cambio climático, de la crisis climática, y también tendremos la historia, doctor Peláez y Martín, de un artista barranquillero que se va para China después de ganar un concurso nacional de una alianza Colombo-China. Bien. Todas esas historias y otras en la hora del regreso. Muy bien, señoras y señores. Muy bien, no me lo creo. Gracias por haber Martín, gana Milán 1-0. No hay necesidad, sí, de que canten más goles por ahora, porque... No, 1-0. Jugando contra el Cagliari en la cancha del Cagliari. Muy bien, y ahora llega y la invitación para que sigan aquí en compañía de la W con don Yamí Palacio. Peláez y De Francisco en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Javier Fernández, miembro de la Cámara de Representantes en la Florida. Encuentra esta polémica por no registrarse como un agente trabajando para un gobierno del exterior. Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española. La gente tenía deseo de volver a la iglesia. Lou Ferrigno, Hulk, El hombre increíble. At the very beginning, I was typecast when I did the show. Jorge Yunda, alcalde de Quito. Estamos esta semana implementando unidades móviles en los barrios de mayor contagio. Sara Almirri, presidenta del Consejo de Científicos de los Emiratos Árabes. Started working on a project very early on when we were considering going on a. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Hablamos de una exposición de Gonzalo Fuenmayor en Dot 51, una galería en Miami. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Emil, ¿cómo estás? La exhibición tiene el nombre de Palíndromos y es enmarca esa relación entre estar viviendo en Estados Unidos y ser colombiano. Nairo, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes para todos. Aún no nos han dicho nada de lo que serían los nacionales, donde sería mi primera competición. Los inicios de pedalazos son parte de la rehabilitación. Cali, el Dande, bienvenido a la hora del regreso. Un saludo a todos ustedes, qué intro tan bonito. Es muy cool ver.